Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! A mi madre le decían loca. A mi madre le decían loca, pero no era loca. Era profesora. Hablaba diferente. Decía, los ojos sirven para escuchar. Yo tenía 10 años de edad. Un niño no comprende el lenguaje vertical y pensaba que quizá mi madre era loca. Cierta vez me armé de valor y le pregunté, ¿con qué miramos? Mi madre me respondió, con el corazón. Cuando mi madre se levantaba de buen humor, cantaba. Cantaba que hoy me he puesto mi vestido de 20 años. Así decía. Yo sabía que no tenía 20 años y la miraba. La miraba nada más porque ¿qué puede hacer un niño si no escuchar? Si mi madre estaba triste, decía estar vestida de niebla. Hoy tengo 80 años, una vez dijo. Y lo dijo cuando desaprobé un curso. Al fin pude terminar la educación primaria. El día de la clausura llegó tarde. Se disculpó diciendo, «Hijito, me demoré porque estuve buscando mi vestido de primera comunión». «¿No ves mi vestido de primera comunión?» Miré a mi madre y no estaba vestida de primera comunión. Después tuvo ese accidente fatal. Me llamó a su lado, cogió fuerte mis manos y dijo, «No tengas pena, la muerte no es para siempre». Pensé, mi madre no se da cuenta de lo que habla. Si uno muere es para siempre. Era niño y no entendía sus palabras. Ahora tengo 50 años y recién comprendo sus enseñanzas. Sí, mi madre. Si mi madre, podemos tener 20 años y al día siguiente 80. Todo depende de nuestro estado de ánimo. Los ojos sirven para escuchar porque debemos mirar con atención a quien nos habla. Para conocer la realidad esencial de una persona, tenemos que mirarla con el corazón. La muerte no es para siempre, solo muere lo que se olvida, y a mi madre la recuerdo porque la quiero. Ahora, en sueños platicamos, nos reímos de su método de enseñanza. Aprendí a mirar con el corazón. Una noche me dijo, he notado que te molestas si tus amigos te dicen loco, y eso no está bien, es natural que el hijo de una loca sea loco. Entonces, por primera vez, repliqué a mi madre y le dije, madre, te equivocas, no siempre el hijo de una loca tiene que ser loco, a veces es poeta. Por eso puedo decir con orgullo, a mi madre le decían loca, pero no era loca. Era profesora. Me enseñó a descubrir la vida después de la muerte. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!